se que marchó muy tempranito. Todos me dicen que marchó muy tempranito. Busco que busco y no encuentro mi amorcito.